Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Nuevamente hoy he traído una poesía de alguien que ya es habitué en nuestros encuentros, que es Juan Ramón Jiménez, uno de mis preferidos. Les recuerdo que nació en 1881 en Moguer, España, y murió en 1958 en Puerto Rico. Después de haber permanecido mucho tiempo de su vida en Estados Unidos y habiendo recorrido algo del mundo de la época, a Juan Ramón Jiménez lo elijo una y otra vez porque su poesía se transformó en un dios deseante y deseado, con conciencia de la divinidad y con manifestación inefable de lo eterno. Retorno fugaz. ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? Oh, corazón falaz, mente indecisa. Era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera. Tan leve, tan voluble, tan ligera cual estival villano. Sí, imprecisa como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire igual que una bandera. Bandera, sonreír, villano, alada, primavera de junio, brisa pura. Qué loco fue tu carnaval, qué triste. Todo tu cambiar trocóse en nada, memoria, ciega abeja de amargura. No sé cómo eras, yo que sé que fuiste. Thank you. taking your time, but you've been walking on solid air. Don't know what's going on inside, but I can tell you that it's hard to hang when you're living on solid air. Seeing it through and you've been moving on solid air. I don't know what's going on in your mind, but I can tell you don't like what you find when you're living on solid air. Solid air. I know you, I love you. I'll be your friend, I can follow you anywhere. Hoy tenemos con nosotros también a alguien que ya les he presentado, un sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús en Pune, en la India, que luego se trasladó a Estados Unidos y estudió psicología y se doctoró como tal, Anthony de Melo. Alguien que se dedicó especialmente a como a adornar la enseñanza de la Iglesia Católica y a trabajar especialmente con los jóvenes para revalorizar valores y principios, valga la redundancia, y tanto que la Iglesia hace como una prevención en sus libros de que no todos pertenecen literalmente a la fe. Yo he traído uno de los tantísimos libritos escritos por él. Este es de una serie, el número 3 de una serie. Este se llama Amor. Y ahora, a través de la presentación del libro, les cuento alguna cosa más de cómo usarlo y de qué se trata. Esta colección es una obra múltiple. Los libros que la constituyen son verdaderos encuentros con el padre Anthony de Melo. Cada uno presenta una temática diferente: el amor, la verdad, la revelación, la vida, la sabiduría. Su organización nos permite conocer los relatos que el sacerdote jesuita nos ofreciera a lo largo de su obra y a la vez reflexionar sobre el tema mencionado en cada epígrafe. Las narraciones pertenecen a diversas culturas, países y religiones y constituyen la herencia espiritual de la humanidad. Deben ser leídas detenidamente y el autor sugiere 3 modos de hacerlo. 1. Leer cada cuento una sola vez y pasar al siguiente. Este modo de leer sirve únicamente como entretenimiento. 2. Leer cada cuento 2 veces, reflexionar sobre él y tratar de aplicarlo a la propia vida. Y 3. Volver a leer cada cuento después de haber reflexionado sobre él, creando un silencio interior y dejando que el cuento revele su más profundo significado. Un significado que va mucho más allá de las palabras y las reflexiones. Esto lleva progresivamente a adquirir una especie de sensibilidad por lo místico. Los relatos parecen sencillos, sin embargo, solo lo son en apariencia. Olvidamos con demasiada facilidad que una de las lecciones más grandes de la encarnación es que Dios se encuentra en las cosas simples. Vayamos ahora al prólogo de este librito. El amor, una palabra demasiado usada para un sentimiento demasiado poco frecuente. ¿Qué es el amor? Eso que dicen las novelas románticas, la televisión y las revistas de espectáculos, o algo que más se nos escapa cuanto más tratamos de acercarnos a él. Las ideas del padre Anthony de Melo al respecto pueden parecer poco convencionales, como todas las que nos ofrece en estos encuentros, pero si nos entregamos a ellas con interés y sin prejuicios, cosa difícil, encontraremos más que la verdad. Encontraremos lo que ya sabíamos, lo que no nos atrevíamos a ver por miedo o por costumbre. Y encontraremos también un nuevo camino hacia la felicidad en el amor. Entonces, de este librito voy a leerles El engaño. El amor desinteresado existe, es el único al que se puede dar el nombre de amor. Un califa de Bagdad llamado Al-Mamun poseía un hermoso caballo árabe con el que estaba encaprichado el jefe de una tribu llamado Ma, que le ofreció un gran número de camellos a cambio. Pero Al-Mamun no quería desprenderse del animal. Aquello encolerizó a Ma de tal manera que decidió hacerse con el caballo fraudulentamente. Sabiendo que Al-Mamun solía pasear con su caballo por un determinado camino, Omar se tendió junto a dicho camino disfrazado de mendigo y simulando estar muy enfermo. Y como Al-Mamun era un hombre de buenos sentimientos, al ver al mendigo sintió lástima de él, desmontó y se ofreció a llevarlo a un hospital. Por desgracia, se lamentó el mendigo, llevo días sin comer y no tengo fuerzas para levantarme. Entonces Al-Mamun lo alzó del suelo con mucho cuidado y lo montó en su caballo con la idea de montar él a continuación. Pero en cuanto el falso mendigo se vio sobre la silla, salió huyendo al galope con Al-Mamun corriendo detrás de él para alcanzarlo y gritándole que se detuviera. Una vez que Omar se distanció lo suficiente de su perseguidor, se detuvo y comenzó a hacer caracolear el caballo. Está bien, me has robado el caballo, gritó Al-Mamun. Ahora solo tengo una cosa que pedirte. ¿De qué se trata? Preguntó Ma también a gritos. Que no cuentes a nadie cómo te hiciste del caballo. ¿Y por qué no he de hacerlo? Porque quizás un día puede haber un hombre realmente enfermo tendido junto al camino y si la gente se ha enterado de tu engaño, tal vez pase de largo y no le preste ayuda. Shut up.